Muy agradecida por la invitación. Me hace, los medios de comunicación son fundamentales uh-huh. para que la población sepa, principalmente la población de la ciudad del Alto, qué está sucediendo en nuestra ciudad. A la pregunta que usted me hace, claro que es preocupante, pero acá lo que también se tiene que hacer es siempre uh-huh. dialogar, ¿no? Es el único sí. camino para poder establecer, digamos, el desarrollo de cualquier sociedad, si bien se está observando el tema de la tributación y todo aquello, uh-huh. la verdad, desde el más pequeñito hasta el más grande debe hacerlo, ¿no? Eso uh-huh. va precisamente en potenciar varios temas que tienen que resolverse, qué sé yo, salud, educación y bueno, muchos temas más. Tenemos que contribuir todos, ¿no? Uh-huh. ¿Los carniceros en la Ciudad del Alto tienen licencia de funcionamiento? Claro que sí, tienen licencia de funcionamiento. Alguna vez, cuando estaba de periodista, yo hice un reportaje de ello precisamente y verifiqué, porque ahora la dirección de recaudaciones o asentamiento del municipio, quienes uh-huh. otorgan estas licencias, pues incluso le pusieron holograma de seguridad, fotografía y bueno, muchos temas de seguridad para que la gente pues tenga, ¿no es cierto?, todos uh-huh. los toda la seguridad de que este negocio esté en pleno funcionamiento con todas las de la ley, ¿no? Uh-huh. Qué bien, Wilma, ¿has comprado pollito por lo menos estos 2 días? La verdad, pescadito. ¿Pescadito? Sí, igual ya que me encanta, ahí en La Ceja tenemos varios lugares, ¿no? Ahí por el blog de La Ceja atrás. Sí. Tenemos a nuestras caseras que nos venden trucha, guayaque, ispi, bueno, me gusta bastante, así es que uh-huh. yo estoy por estos días con bastante pescado. muy bien, Wilma, ¿no? ¿Cómo está la Ciudad del Alto en relación a este tema de las subalcaldías? Hay que ser puntual, ¿no? Todo uh-huh. lo que ha venido suscitando. Yo creo que la población del Alto ha decidido ya, con ese 54%, otorgarle, sí. ¿no es cierto?, uh-huh. el triunfo y la administración del municipio a Unidad Nacional. Ya. Desde ese punto de vista, todo nace en esta ley que le faculta, la 482, el artículo número 26, inciso uh-huh. 8, que sí. le faculta a la alcaldesa, la señora Chapetón, elegir a los subalcaldes y lo hizo. Uh-huh. Obviamente no se tomó en cuenta la legitimidad también de la participación ciudadana a título de que existen dirigentes observados, que ha generado, uh-huh. Digamos, irregularidades, corrupción, prebenda y muchas otras situaciones. Entonces ellos quisieron aplicar la norma y esto pues ha generado todo un revuelo. Uh-huh. Nosotros creemos que se tiene que profundizar la democracia y la población debe participar. Si bien la ley le faculta por completo a la alcaldesa, tenemos que recordar la historia y para ello te traigo un periódico del año 2000 llamado La Palabra, ¿no? Y desde ese entonces en la Ciudad del Alto, cuando existían seis distritos urbanos y 3 rurales, es decir, solamente 9 en el 2000, pues el exalcalde, el doctor José Luis Paredes, también tenía esa tuición de elegir a los subalcaldes a dedo, vamos a decirlo, ¿no? A su gente uh-huh. de confianza o como quiera hacer la gente interpretar. Pero ¿qué dice en esta nota de prensa? Dice, Paredes dijo que la decisión del cambio se operará en base a la consulta de los vecinos a través de la nominación de ternas, incluso recurriendo a reuniones conjuntas de juntas vecinales. Mm-hmm. Esto quiere decir que ya el alcalde de ese entonces tuvo una lectura de cómo está organizada la Ciudad del Alto y para darle mayor participación y sin ánimo de entorpecer la norma, dijo, traigan una terna y yo voy a elegir, ¿no es cierto? Uh-huh. No es una cosa esto del MAS o que llegó el exalcalde y puso esa forma de elección ni nada. Uh-huh. Esto se dio desde hace casi 15 años atrás. Uh-huh. Ahora, cuando uno quiere implementar un cambio, obviamente cualquier cambio genera este tipo de convulsiones y es lo que ha generado también en la Ciudad del Alto. Pero sin ánimo de entrar en polémica y el perjuicio abismal que se haya ocasionado con el tema de la basura, con el distrito número 13, donde está el relleno sanitario precisamente, sí. uh-huh. y que ha impactado a la población. Nosotros inclusive tuvimos una sesión en el pleno del consejo para poder informarnos mejor e instruir a la propia alcaldesa, a la señora uh-huh. Chapetón, para que pueda interponer sus oficios de diálogo y se pueda aperturar el relleno. Gracias a Dios, esa minuto de comunicación tuvo su impacto, porque ahora ya desde el pasado sábado, ya la basura está ingresando donde tiene que ser. Pero algo que tú preguntabas, y sin ánimo de entrar en polémica, entendemos uh-huh. que la alcaldesa y toda la gente del Ejecutivo está recién poniéndose al día, ¿no? De los proyectos, todo lo que va a planificar. Nosotros vemos a corto plazo y a mediano también una salida muy salomónica. y lo manda al artículo número 302 de la Constitución. A ver, ¿qué dice? El artículo 302 dice: las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, inciso 1, elaborar su carta orgánica municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la Constitución podemos hacer la carta orgánica donde vamos a establecer claramente cómo se van a elegir a los subalcaldes, porque actualmente y en épocas pasadas, inclusive antes que el presidente Morales asumiera el poder, ¿qué hacían los presidentes? Elegían a dedo a sus prefectos, sí. ¿No es cierto? Y también había problemas, ¿no es cierto? Ahora que estamos en un proceso, en un estado plurinacional y con mayor participación, ¿por qué no profundizamos esa democracia que no solo sea representativa, también participativa? Y lo dice también los derechos políticos que tenemos también inscritos en nuestra Constitución Política del Estado. Y mire, para que la gente lo sepa, porque yo sé que no todos andamos con la Constitución bajo el brazo, pero es bueno, si vamos a hablar de normas, hablemos también de todos los derechos que tiene la población en general. El artículo 26 de los derechos políticos, inciso 1, dice: todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. ¿Por qué hago mención a este artículo? Porque la gente, así los ciudadanos de a pie, la gente que hoy en día está tal vez molesta, inconforme, tenga que realmente hacer uso de su poder, lo tiene, hágalo. Y nosotros, como le digo, a mediano plazo, queremos impulsar esta carta orgánica para que inclusive se abra el abanico de votación, que la vecindad entera vote por ese vecino o por esa vecina que crea que sea idónea, responsable, honesta y qué sé yo, un montón de requisitos más que la misma población va a aportar para que se defina el perfil de un subalcalde o de una subalcaldesa para evitar a futuro este tipo de contratiempos que, como le digo, ha generado zozobra en la población por el tema de la basura, que tuvo un alto impacto, ¿no? Estamos ya 3:59 PM, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaremos continuando con esta amena charla con Wilma Alanoca, quien es concejala de la ciudad del Alto. Wilma, estábamos, ¿no?, en el tema de las subalcaldías. En este aspecto tú nos haces conocer algunas normas, si bien a futuro está la reglamentación, ¿no?, de la elección de subalcaldes en la carta orgánica y perfectamente mencionada también en la Constitución. Aún todavía eso, ¿en cuántos años se podrá realizar? Al menos en la ciudad del Alto no se ha empezado la redacción de la carta orgánica. En realidad sí. Hay un borrador, hay una consultora que se ha pagado con la anterior gestión. Ha logrado recoger las inquietudes hasta cierto punto de varios sectores de la sociedad. Ese informe ya lo hemos pedido para ver cómo vamos a arrancar, porque estaba fijado para la anterior sesión del pleno nombrar ya la comisión del consejo que impulsa la carta orgánica, pero esta fue aplazada por el presidente del consejo, don Oscar Huanca. Manifestó que en la siguiente sesión, vale decir mañana, que tenemos sesión por la tarde, vamos allá a nombrar a las 5 personas que van a conformar esta comisión. Con esta base y con este informe que ya hemos pedido de lo que se ha avanzado, vamos a, y de igual manera, bajar nuevamente. Para esta gestión no está prevista ningún presupuesto para el pago de ninguna consultora. Lo vamos a hacer los propios concejales. Eso va a requerir mayor esfuerzo, mayor trabajo, pero lo vamos a hacer porque eso necesita la población y es hora también de ordenar la casa, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a impulsar precisamente. Así es que ojalá que mañana se pueda ya de una vez conformar esta para que podamos tener también toda esta información. Wilma, ¿habrá consecuencias porque la alcaldesa haya elegido a su personal de confianza como subalcaldes y subalcaldesas y no haber tal vez elegido a una persona de una terna propuesta por un distrito o no dejar tal vez no que los distritos puedan proponer sus subalcaldes, subalcaldesas? ¿Habrá consecuencias, Wilma? Yo creo que las primeras consecuencias las hemos vivido, la convulsión social, tener nuevos cambios, pues en toda sociedad siempre va a incorporar este tipo, digamos, de movimientos, ¿no? Pero ese tema tiene que resolverse, yo creo que en los siguientes meses. Ahora no podemos adelantarnos, sin embargo, ha dejado ya un precedente. Yo le dejo la última palabra al soberano, a la gente. Si bien ahora mismo están con el tema de la molestia de que algunos dirigentes se han mal prestado, ¿no es cierto?, que su hijo trabajaba, que no trabajaba, que tenía tenía cierta dádivas, en fin, ahorita esa coyuntura va a pasar, ¿no es cierto? Ha nombrado a dedo, quieras o no, a las nuevas autoridades. ¿Qué implica esto? Que estas personas, quieras o no, yo no es porque yo lo estoy diciendo, yo quiero que la gente me entienda bien y la gente también lo comprenderá así. Antes había susceptibilidad porque si bien se actuaba para delegar a sus autoridades a dedo, ya sea un presidente, a los prefectos, o en este caso, un alcalde o alcaldesa a sus subalcaldes, pues ¿qué dice la gente? Ah, no, pero tu subalcalde, ¿cómo me va a representar? ¿Va a cuidar su pega? ¿Va a cuidar su salario? Porque de alguna u otra manera, pues, ¿quién le puso en el cargo? Es lo mismo que dicen ahora de un subalcalde propuesto de estos, de esta terna y nombrado por los propios presidentes de zona. ¿No es cierto? ¿A quién responde? No, y cuestionan. Pero a este otro lado también ya surgen cuestionamientos, porque ha nombrado, no sé bajo qué perfil, hemos pedido ya un informe, está todavía en tiempo de responder, estamos esperando, hemos pedido currículum vitae, hemos pedido la modalidad de elección, a quién se consultó, quiénes son estas personas, más allá de tener, qué sé yo, un título o que sea también un dirigente, todos esos temas hasta el 7 días tienen para responder y esperemos que lo puedan hacer. Pero como te digo, genera ya susceptibilidad y eso obviamente puede generar también convulsiones e ingobernabilidad, porque conocemos el alto eleuterio. Tanto usted como yo somos periodistas, pero más de ser periodistas, somos salteños. Ahora a mí me corresponde estar por este espacio de tiempo como autoridad, pero eso pues me hace ver con mayor claridad de cómo está conformada, ¿no es cierto?, las organizaciones, el modo de vida en la ciudad del Alto. Entonces, ya las consecuencias a causa de este efecto, efecto-consecuencias, ¿no es cierto?, causa-efecto, ya se verán los próximos meses. Probablemente no, y todo esté muy bien y tranquilo, bueno, ya lo veremos. ¿La concejal Wilma lo que está alentando para que haya más consecuencias o estará siendo propositiva para poco reducir los impactos? No tenemos por qué alentar nada, la gente siempre hay que hablarle claro. Yo digo una cosa, inclusive en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, la parte y contraparte. Entiendo que usted ha invitado aquí a la señora María Elena Dehesa, por ejemplo, y debería estar acá representando al Ejecutivo para que nos comente también a detalle cómo se ha hecho esta elección de subalcaldes. Y no solamente fuera la elección de subalcaldes, sino cómo esto ha provocado todo este perjuicio a lo largo de 10 días a toda la población del Alto. ¿No es cierto? Entonces aquí nadie va a alentar, esto quiero que me quede muy claro. Nosotros simplemente vamos a informar con las normas, pero también apegados a la legitimidad de la gente. Porque mira qué dice usted, la gente yo creo que se descuida un poquito y quiero alentarla que se empodere, por favor, porque usted tiene todo el poder como ciudadano de a pie. La ley 341 de participación y control social en el artículo 13 dice, toda persona de manera individual puede adscribirse de manera circunstancial al control social, sea este territorial o funcional, así como en el caso orgánico, ¿no es cierto? Ejercido a la gestión pública, a una determinada política, a un plan, a un programa o a un proyecto. La participación y control social goza de legitimidad y de reconocimiento por el Estado para el ejercicio de sus derechos. Qué bien, ¿no? Esas explicaciones. ¿Y qué tal este otro aspecto, ¿no? Muchos también han considerado que al elegir un subalcalde desde el mismo distrito, desde un ampliado de presidentes vecinales, esta autoridad conoce ya el distrito mismo, conoce las necesidades. Entonces es más fácil para él incluso coordinar ya algunos requerimientos, necesidades en el mismo distrito. En cambio, lo que pasa, ¿no? Si es una autoridad designada por el alcalde, quizás no se tiene el desconocimiento del distrito, la forma de coordinar con los demás distritos, con los demás presidentes vecinales o entre presidentes vecinales. Entonces, ¿cómo ves esto, este aspecto? Bueno, como le digo, tiene que estar sujeto a una norma. Yo voy a respetar la decisión que le faculta la 482 a la alcaldesa. Ya eligió. Solo restan ponerse de acuerdo, entiendo, el 8 y el 14 en cuanto a las subalcaldías. Esperemos que mediante el diálogo esto también se pueda resolver. Pero, como le digo, tenemos que esperar. Por lo pronto, nosotros como legislativo nos compete emitir un PIE, una petición de informe escrito, de cómo se ha hecho, quiénes son estas personas, ¿no? Si pertenecen al distrito, todo eso vamos a ir cotejando, ¿no es cierto? Para hablar también con fundamento, pero siempre darles un chance, digamos, de que se puedan organizar también. Si ya la gente ha llegado a un acuerdo y han ingresado a la infraestructura y están dando viabilidad a las carpetas, porque ahí se tramitan pues los planos, ¿no es cierto? Las planimetrías y esas subalcaldías no pueden parar. Vamos a tener paciencia, obviamente, pero el tema del perfil mismo de cómo tiene que ser un subalcalde, como usted lo menciona, de la zona, que conoce, le da mayor facilidad, mayor rapidez inclusive, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque conoce bien el tema de, podemos decir, de la burocracia, que significa presentar todos los proyectos. Entonces, eso ya se va a ver en el camino, eso ya no nos compete a nosotros, porque ya la alcaldesa ha designado. Uh-huh. Y ahora también esa gente tiene la plena oportunidad de demostrar al distrito que sí conoce, que sí la conocen o que sí lo conocen y puede trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué involucrar a las juntas vecinales en la elección de subalcaldes? ¿No podríamos darle ese espacio a las juntas vecinales de mantenerse, ¿no?, en una organización social, contestataria, por supuesto, que luche por la, por el requerimiento, por las necesidades, por la atención de las demandas? Y cuando pasamos de ese plano de ser demandantes, ¿no?, al plano de ya ser autoridades, un poco no mezclamos. No comprendo su pregunta. Usted está mencionando que los subalcaldes, quienes sean, no comprendo. No, ¿por qué las juntas vecinales tendrían que ingresar a la elección de subalcaldes, ¿no? ¿Cómo está ahora? Sí. ¿Con las ternas? No, anteriormente, ¿no? Y actualmente ha sido distinta, ¿no? Actualmente es distinta, pero anteriormente las juntas vecinales elegían a sus subalcaldes, ¿no? Entonces, ¿por qué no mantener a las juntas vecinales en su posición de organizaciones sociales, ¿no?, para que exijan todas las demandas al municipio, ¿no?, y no se conviertan a través de la subalcaldía ya en una, es decir, en una institución pública más, ¿no?, que un poquito les cierra tal vez a veces ese ímpetu de estar luchando por las demandas de los vecinos. Bueno, yo creo que usted ahí se contradice, ¿no? Hemos leído las normas y todo, uh-huh, todo claro, está establecido, el control social es legal y legítimo, lo está reconocido por el Estado. Ahora bien, lo que usted menciona en relación que no deberían participar, tienen que participar, porque yeah, nuestra democracia, en el artículo 1 dice, la democracia es representativa y participativa. Uh-huh. Representativa en el sentido que tiene sus organizaciones, sus instancias, pero esa democracia hay que, para nosotros, para Vilma Lanoca, concejal del MAS, uh-huh, es que debe profundizarse. Por eso nosotros pensamos que ya en una carta orgánica pues podamos consultarle a la gente. A ver, señor, señora, ¿qué le parece a usted? ¿Se debe solamente respetar esta norma y hacer que una autoridad elija a sus subalcaldes, a dedo, como quieras llamar? Dirá sí, dirá no. Le comento, ¿usted está de acuerdo con que se elija una terna a través de toda la vecindad o a través de los presidentes para que la alcaldesa o alcalde elija? Sí, no, dirá. ¿O usted estaría de acuerdo con que se elija de toda la vecindad, de todo el distrito, a un ciudadano o ciudadana para que vaya y sea el subalcalde o la subalcaldesa? Eso lo va a decidir la gente, no yo. Uh-huh. Nosotros estamos, como te digo, muy claros. Yo soy alteña. El quien respira, vive en el Alto, sabe. Uh-huh. Yo reitero, no basta haber nacido en el Alto. Basta haber realmente vivido y respirado y sentido la ciudad del Alto. Uh-huh. Usted mejor que nadie, si les va a ir a imponer algo, esta va a ser la reacción. Uh-huh. Ahora bien, si es un cambio que ahora está generando mucha convulsión, pues la gente también se ha tranquilizado. Dijo, a ver, bueno, ya es la ley, es la norma, bueno, ya a ver qué va a hacer. Probablemente funcione, Luterio. Uh-huh. Y más bien habría que refrendar en la Carta Orgánica que así va a ser la elección, que solamente la autoridad tiene plena competencia de nombrar, ¿no es, uh-huh, cierto? Pero ahora mismo se genera otra susceptibilidad, como la que les decía hace un instante. Es decir, ¿y quiénes son ellos? ¿Y a quién responden? Yo no lo conozco, no es mi vecino o no sé qué, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa persona que ha elegido el alcalde o la alcaldesa responde a su pega, responde a quien le ha puesto. No va a luchar por mis intereses de zona, de distrito. Pero entonces, quizá también puede demostrar también. Pero como trabajo, le digo, o sea, pero genera susceptibilidad. Sí. Usted ni yo podemos decir, ah, sí, todos piensan igualito, ¿no ve? Sí, sí. Hay gente que va a decir, no estoy de acuerdo. O gente que va a decir, ah, no, bravo, me parece bien. Pero como le digo, hay que darle tiempo al tiempo. Uh-huh. Probablemente funcione, como le digo, en la Carta Orgánica lo que tendremos que hacer probablemente sea refrendar esa elección y decir que la 482 se aplica en el artículo 26, que la elección se la hace de esta manera. Tiene plena tuición la alcaldesa. Y ahí estaríamos cortando la participación de la población. En, uh-huh, estos aspectos, probablemente lo que usted menciona de no mezclar las atribuciones o no mezclar gestión pública con organizaciones sociales sea mejor, pero que lo diga el pueblo. Pero claro está que tenemos nuestra constitución del Estado plurinacional, una ley de control social, ¿no es cierto?, uh-huh, que implica que la participación ciudadana, que la democracia participativa debe existir, ¿no? Yo estoy muy clara en eso, al menos. Uh-huh. Al elegir subalcaldes, por ejemplo, en un distrito, ¿no? Es posiblemente, tal vez en nuestra carta orgánica podamos decir que la elección de subalcaldes se haga en un distrito mediante voto directo. ¿No estaríamos atomizando tal vez la función pública? Es decir, alcaldes que responden a una distinta mirada de la máxima autoridad ejecutiva. Este aspecto, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo van a responder, Eleuterio, una distinta mirada? No tiene nada que ver, porque las organizaciones no son partidos políticos. Por favor, dejen de estigmatizar esa situación. La gente, cualquier organización, o ya sea cualquier vecino de a pie, tiene una necesidad. ¿Qué Pero mirada ¿qué usted si y yo podemos tener distinta? ¿Qué pasa si un subalcalde, no? Lo elegimos, ¿no? Pero este hace la gestión por otro lado y no acompaña la gestión de la que es la nuestra autoridad, digamos. No puede. Dígame usted un ejemplo de los 14 subalcaldes que están saliendo. ¿Cuál ha hecho? ¿Quién hizo y se fue al otro lado, como usted menciona? En la gestión. Me explico, del exalcalde. ¿No? Dígame usted, mencióneme el nombre de un subalcalde que haya hecho eso. Desconozco de algunos, sin embargo, se podría dar el caso, ¿no? De cómo estamos hablando ahora en este momento de oposición, pero oficialismo. No puedo hablar de supuestos. Yo creo que la alcaldesa, en este caso la señora Chapetón, ha entrado con un plan de gobierno. Uh-huh. Ahí dice, voy a hacer esto, esto, esto. ¿Quiénes son sus brazos operativos? Los subalcaldes. Ellos no van a mirar a otro lado, o sea, ellos van a estar enmarcados en ese asunto. Querrán resolver temas de obras distritales, zonales, el tema de educación, qué sé yo, el tema de vías y otros miles de problemas que tenemos en la ciudad del Alto, van a acompañar eso. Yo creo que nadie va a estar en contra de no hacerlo. Ahora, el tema de prioridades, eso sí ya lo evaluarán con el Ejecutivo, ¿no? Yo no me puedo adelantar, no tengo mi bola de cristal, yo espero realmente que les vaya muy bien. Y desde el Legislativo vamos a fiscalizar. Lo único que va a hacer Vilma Lanoca, como era periodista, va a estar con la lupita, ¿no? Uh-huh. Y con la norma en mano, fiscalizando. Si todo está bien, lo aplaudiré, lo diré, vendré acá y les contaré a la gente. Y si observo algo, también lo voy a decir con mucho fundamento y sobre todo, respeto. Muy bien. Wilma, Abel Mamani decía en la víspera, también lo teníamos en esta misma cabina, y nos decía, ¿no? Cualquier autoridad municipal siempre va a necesitar a los presidentes vecinales. Fue un error que cometió la alcaldesa, ¿no? Al borrar de la noche a la mañana la práctica, denominada entre comillas sus costumbres, que en realidad era una legitimidad, un derecho conquistado por parte de los vecinos, vecinas, y que para más adelante tendrá consecuencias, entre ellos mencionaba ingobernabilidad. ¿Estará a tiempo tal vez ese plazo de 90 días que llamó la alcaldesa? Pidió, ¿no? Sí, y tal vez de reconfigurar, quizás en esos 90 días ingrese a repensar, a reflexionar y posiblemente tal vez de no sé cuál sería el norte, Wilma, ¿no? Tal vez de volver. Sí, está complejo. Yo creo que ni ellos lo saben a ciencia cierta qué va a pasar con esta decisión política que han asumido. Yo creo que siempre hay que tomar las cosas con tranquilidad, más allá de que seas ganador. Yo respeto el 54%, pero tienes que también tener clara la lectura de la ciudad del Alto. Yo podría ir más allá, pero me voy a limitar un poco. Ya. Sé bien quiénes son los asesores, digamos, que están detrás de la señora Chapetón. Y bueno, son gente que no conoce el Alto, no ha vivido el Alto. Yo creo, asumo, que a lo mucho ha pasado a camino al aeropuerto, ¿no ve? Por la avenida Kilómetro 7. La esencia del Alto, tanto usted como yo, lo conocemos. Nos imaginamos que nosotros los salteños, como muy respetuosos que somos, les daremos la oportunidad y el chance de que conozcan a los salteños, de que conozcan cuál es la verdadera participación también de las organizaciones, de los propios presidentes. Y don Abel Mamani, yo creo que habla con mucho conocimiento porque fue expresidente también, estuvo en un momento muy importante, histórico podríamos decir, para la ciudad del Alto y la participación de las organizaciones. Así es que estos 90 días será pues bueno para decir, estoy yendo por buen camino, no estoy yendo por acá, no tomar en cuenta, pero esa es una plena tuición del Ejecutivo, en este caso de la señora Chapetón y de sus secretarios también, que son parte de su gabinete. Nosotros les dejamos esa libertad de actuar. Nosotros siempre vamos a estar apegados, como Estado plurinacional, no solamente a las normas, también a la legitimidad de la participación. Ahora, solamente para no extenderme mucho, te digo, aquí hay otro artículo que yo creo que la gente va a compartir y en todo nivel no debería darse esto. Uh-huh. A ver, el artículo 12 de las prohibiciones de la participación y control social de la ley 341, inciso 1 dice: los actores de la participación y control social no recibirán ningún tipo de remuneración, regalo, premio, ni aceptarán ofrecimientos y promesas de las entidades sobre las que ejerzan la participación y control social o de terceros. Uh-huh. Está muy clara la norma, no podemos inventar la pólvora, ni ellos la van a hacer, los de Unidad Nacional. Es bueno cumplirlo, ¿no es cierto? Y esta participación bien se puede hacer, ¿por qué no? Dice Unidad Nacional, vamos a aplicar la legalidad, tengo que elegir, está bien, como usted dice, 90 días, reflexionarán, tomarán en cuenta la legitimidad de las organizaciones o finalmente no las van a tomar, ya lo verán, pero si las toman, de seguro tendrán que recordarles también a quienes formen parte del control social que esto es, ¿no es cierto?, inviolable. Nadie puede prestarse a eso, ¿no es cierto? Es como usted y yo y todos los periodistas de Bolivia, tenemos un código de ética. ¿Qué nos dice el código de ética, Eleuterio? No puede recibir dádivas, no puedes recibir ningún regalito, ni que te paguen, ahí no hay publinotas, ¿sí o no? Pero en la realidad, ¿qué vemos? Yo he visto a algunos de mis ex colegas, voy a decir, ¿no es cierto?, actuando por debajito. A veces escucha uno a muchos periodistas, entre comillas, hasta a veces yo los escucho como voceros de algún partido, defendiendo tal cosa rajatabla, cuando por debajo yo sé perfectamente cómo han actuado. Entonces la ética lo deja de lado, ¿no? Pero más allá de aquello, yo creo que la ética y estos valores que tienen nuestras propias leyes, hay que aplicarlas. Está bien, el control, las organizaciones pueden existir, pero ríjanse a las normas, ¿no es cierto? Y hay que recordarles, yo creo que va a ser un buen refrescamiento de la memoria del por qué están ahí. Yo no tengo tu visión de intervenir en las organizaciones. Es más, me hubiera gustado ir a todas las subalcaldías, persuadir para evitar el enfrentamiento entre los salteños. Pero no lo hice, no por estar cómoda en mi escritorio, no estaba ni tranquila siquiera, sino porque todo se politiza. Y puede decir que, ah, como usted decía, ¿no? Usted va a alentar o va a apaciguar, ¿no? Uno puede querer ir a apaciguar todo. Pero resulta que a veces escuchamos las noticias y de pronto la concejala está alentando a todo este conflicto vecinal. Para evitar eso, simplemente tuve que mantenerme al margen, porque también son gente de que se organiza orgánicamente, valga la redundancia, elegirán o elegirán, ellos verán. Pero yo creo, ¿sabes? Ese mensaje quiero dejarles, ya sea una autoridad, ya sea un periodista, ya sea uno de un control social, de cualquier tipo de organización social, se debe a sus bases, debe escuchar, no debe romper jamás el vínculo con las bases. El momento que tú lo hagas, olvídate, vas a cometer muchos errores. Y eso es lo principal. Yo no voy a decir si tienen que cambiar, no cambiar, esa es tu visión de ellos. Pero necesitamos más dirigentes apegados a sus bases. ¿No? Usted cuando va a cubrir una nota, puede cubrir al de la dirección, al más capo, digamos, ¿no? Por decir así, pero si no consulta a la gente, ¿no? Esa verdad es a medias, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que aplicar esa regla en todo. ¿Cómo has visto, no? En esta, ya la víspera, en la anterior semana, ¿no? La participación y parte del apoyo también de la ciudadanía, creo que ha sido también fundamental para la alcaldesa. Sin embargo, muchos dirigentes también han salido cuestionados, ¿no? Hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción, alguno, tal vez tráfico de influencias. ¿Qué tendría que cambiar esto en las juntas vecinales, tal vez para un poquito ganarse ese respeto, ¿no? Para ingresar también, ¿no?, algunos dirigentes a la administración pública, Wilma. Estoy completamente segura de que ya sea en las organizaciones, en el Ejecutivo Municipal, en el propio Consejo Municipal y en todos los niveles debe aplicarse la honestidad, la transparencia. Nosotros desde el Consejo, como bancada del Movimiento al Socialismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Impulsar la cultura de la transparencia. No queda otro camino, ya le he leído, las normas están muy claras. Los que están cuestionados, no están cuestionados, serán, qué sé yo, separados, serán investigados, pero el Movimiento al Socialismo no va a permitir irregularidades. Tiene que ser de forma transparente para lo que se les ha elegido. Y esa reflexión yo hacía, por eso ese mensaje daba, ¿no? Actúen apegados a sus bases. es uh-huh. el gran respaldo. A eso se llama la legitimidad, pero si tú lo pones como somos los cuatro y de la directiva y hay amén, ya dejas de ser organización, por eso eres organización social. Porque te debes a tus bases, a ellos informas, debates, llevas, nosotros voy a bajar a mis bases, ¿qué decimos siempre? ¿No es cierto? Consultamos, traemos, llevamos la información, decidimos, no decidimos, y esa es la verdadera participación, debe seguir así. Si bien hay dirigentes, que se los condene, que se los sancione, plenamente de acuerdo, uh-huh. han cometido un error, pues pena. Pero por eso la FEJUVE no va a desaparecer, claro, pues. Ni va a ser ninguneada, ¿no es cierto? Uh-huh. Las organizaciones van a continuar. Sí. Wilma, quiero agradecerte, ¿no?, por este tiempo y a acá usted. En la Radio Splendid. Ojalá que no sea la primera ni la última. O puedas venir constantemente tal vez para hacer conocer algunas actividades, algunos puntos tal vez que deseas agregar a Wilma. Una sola cosa que usted me ha pedido y quiero hacerlo públicamente. Sí, no pude darle el dato. El tema del basura. Relleno sí, sí. sanitario, ¿no? ¿Sabe? Hay un plan para la planta de tratamiento ya. de residuos sólidos. ¿Dónde es eso? Será ubicada en el distrito número 13 en Bajo Miluni, ¿no? Y tenía que expropiarse de manera forzosa. Los dueños son 8 hermanos, ¿no? Entonces no aparecen más los 8 hermanos. Ahora tiene que notificárseles por edicto para que aparezcan. ¿A través de quién? De la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos. Nosotros hoy día mismo he mandado ya a que me redacten un pie para que este funcionario pues me explique, ¿no? Entiendo que debe estar poniéndose al día también con todo, sin embargo voy a tener paciencia toda esta semana, lo que resta de la semana, uh-huh. para que me informe en qué va. No solamente esta expropiación, porque ya se ha depositado a través de los juzgados 1.400.000 bolivianos uh-huh. para la expropiación forzosa de estas, a ver, te voy a decir. ¿De cuántas hectáreas? 6 hectáreas para este proyecto. Que va a costar en infraestructura uh-huh. 6.200.000 bolivianos, ¿no? Uh-huh. Hay un convenio ya interinstitucional y esta platita que te menciono de los 6 millones y un poco más va a ser pagada de forma tripartita, ¿no? El gobierno central a través del Ministerio del Agua también, que está involucrado en este asunto y que está beneficiando a 3 municipios, uh-huh. entre ellos El Alto, Potosí y Riberalta. Uh-huh. Pero si no nos apresuramos, podemos perder también el financiamiento. Uh-huh. Así es que estamos impulsando ya desde el Consejo Municipal, a raíz de todo este conflicto, para que la Dirección de Gestión y Residuos Sólidos nos informe y nosotros también impulsar y anteponer todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos contar con esta planta. Mira, yo he ido cuántas veces ahí. Yo sé lo que pasa. Uh-huh. Y el muro perimetral todavía no se concluyó. Con eso le digo todo, pero no es una cosa del municipio, hay que averiguar mucho más allá. A veces la gente se estigmatiza mucho, ¿no? El municipio no hizo, no cumplió esto. Yo estuve averiguando mucho más allí y los vecinos en realidad, esa división vecinal que existe, unos quieren y otros no quieren, porque uh-huh. unos viven de la alimentación a sus chanchitos, ¿no es cierto? Sí. Y otros dicen, no, no puede ocurrir, queremos que lo pongan porque hay mucha contaminación. Entonces hay dos intereses que se anteponen y esto ha hecho que también se congele la edificación del muro perimetral que pide a gritos este sector, porque uh-huh. el viento que existe en todo claro, este dispersa. Sector, usted conoce, yo también. Sí. ¿Cuánto dispersa la basura y los malos olores? ¿Cómo está comiendo uno? No, entonces vamos a actuar y yo le digo que esto es un compromiso también de Vilma, entre muchas cosas que tengo que hacer, y estamos pidiendo el POA, todos los proyectos, los planes, y vamos a apoyar. La señora alcaldesa seguramente tiene muy, muy, muy buena expectativa de cumplir con todo lo que se ha propuesto. Nosotros no vamos a hacer la piedra del camino, al contrario, vamos a impulsar todo lo que vaya en beneficio del Alto, pero eso sí, con mucha rigurosidad y transparencia. La gente ha pedido eso, yo al menos tengo esa interpretación. El voto no precisamente podemos decir, oh sí, fue por unidad nacional, no. Fue un voto castigo aquí a la corrupción de la mala gestión. Lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar ambas situaciones y estoy segura que así pues la gente va a estar más tranquila y es lo que queremos nosotros. Gracias Eleuterio de uh-huh. verdad por estos espacios en tus micrófonos. Espero estar pronto. Un sí. beso, un jayaya, askirupana, gilatanaka, kuyakanaka, haipu. Haipu Kipanay, ¿no? Haipu Kipanay. Sí. Ya estamos entrando la noche, por si acaso, la tarde, ¿no? Ya, tarde. Sí. Muy bien, Wilma, quiero agradecerte, ¿no? Por este tiempito que has podido sacarte, ¿no? Para venir un poquito para conversar con la gente. Tú te debes también para la gente y así también quiero entenderlo para más adelante. Wilma, muchas gracias. Jiki sin cama, hermano. Jiki sin cama.